y lo negó, lo quiso ir. Lo que tengo son las primeras dos temporadas. Mi... Pero no, no, oh, no, no, fue tu, tu archivo multimedial es infernal. Yo bajo, no tengo tiempo mirar. Ya tenemos otra vida para mirar cosas y leer libros y dedicarnos a las editoriales. Robamos un banco de Chile y está lleno de plata, ¿eh? O hagamos una estafa al Estado, nos quedamos con la vista y nos pasamos mirando cine y leyendo libros. Estaría bueno eso, ¿eh? Y le hicimos editoriales, ¿se entiende? Claro, por favor. Porque estoy donando. Por la estupidez, por favor. El cartel. ¿Hola? Usted rapidito que estoy explicando algo. Oh. ¿Cómo me necesita? Quiero mirar la relación con el movimiento postmoderno. Después de alguna forma, no, no, pero lo que tenemos que ser capaces es de identificarlo. Bueno, no voy a explicar de nuevo todo lo que expliqué recién. Es un embrollo, en todo caso. Se lo voy a explicar a alguno de sus compañeros que estaban acá conmigo. Y le digo que estábamos haciendo, estábamos recuperando a los efectos de entender algunos aspectos de la bibliografía y de poder posicionarnos como interlocutores válidos con los efectos de los autores con los que estamos trabajando, estábamos situando no sé si está el línea de pensamiento de la modernidad, y el desarrollo de lo que se llama la posmodernidad como línea ideológica de los autores, y marcando algunos rasgos centrales como para que cuando leemos a cada autor podamos tener en claro dónde se ubica ese autor dentro de esas concepciones, siguiendo estos cuatro puntos: los aspectos centrales de lo que propone cualquier autor, los aspectos ausentes, qué cosas no dice que nosotros creemos que tendría que decir, y tanto en lo que dice como en lo que no dice puede aparecer todo esto. Porque un autor cuando explica cualquier fenómeno pone el acento en tal cosa y en tal otra. Entonces todo eso estaría formando la posición ideológica o conceptual. Yo lo pongo junto porque a veces el tema conceptual se utiliza como si fuera lavado de lo ideológico, y en verdad creo que hacemos todo en la posición de cualquier intelectual. Y la relación que tenga con el planeamiento, en la tesis. Y también les comentaba a las chicas que estaban desde el principio que dejé tres materiales en la fotocopiadora que son muy importantes, sobre todo para aquellos que vayan a hacer el trabajo en escuelas secundarias, que son una síntesis de dos hojas de un documento de trabajo que se llama ¿Qué secundaria querés?, que es en base a encuentros que se realizaron en la provincia con chicos de escuelas secundarias de 5 distritos de la provincia, Avellaneda, Necochea, Merlo, Junín y Dolores, en los cuales se le preguntó en torno a unos ejes temáticos cómo veían la secundaria y qué secundaria querían tener. Una comunicación que sacó el director de educación secundaria para el armado de centros de estudiantes en todas las secundarias de la provincia, porque esto les va a servir también como insumo cuando vayan a las escuelas para chequear si tienen o no centros de estudiantes y por qué, o qué posiciones tomadas tienen al respecto, que es muy importante, por ejemplo, para ver si los pibes tienen alguna posibilidad institucional de conformarse en actores sociales. Y lo que es más rico, que ¿se acuerdan que yo les traje un CD? A ver, chicos. Los temas son muy mal de la garganta, tengo que levantar mucho la voz. ¿Se acuerdan que yo les traje un CD sobre construcción de ciudadanía, que es la nueva materia de la secundaria? Que acá hicimos un desarrollo de por qué a esta materia se la podría explicar, por ejemplo, desde posiciones marxistas, considerando que el concepto de ciudadanía en sí mismo es un concepto netamente liberal, que no vamos a volver a hacer. Pero lo que tiene interesante el texto este que trae sobre concepción de ciudadanía es que lo escribe Monseñor Aguer, que representa el pensamiento de la Iglesia y la Iglesia Católica, y que critica, pero desde acá, desde la derecha. Nosotros en general leemos autores, acá en nuestra formación, que critican desde posiciones de izquierda. Yo creo que es muy interesante en algunos aspectos poder leer qué están criticando ante determinadas acciones de política educativa desde la derecha. Es muy interesante porque uno se escucha como las barbaridades que por ahí en el microclima que uno se arma cree que no está sucediendo. Y bueno, en este texto, Monseñor Aguer habla mal, trata de neomarxista de Ana Puigro. Imagínense que a la derecha está y la trata de Ana Puigro de neomarxista. Y que en mi opinión está lejos de serlo. Habla mal de psicoanálisis, de constructivismo, de lo que sea. Creo que también puede ser muy interesante para después cruzarlo con lo que ustedes vean en la escuela que dicen los docentes, los directores que trabajen, por ejemplo, sobre esta materia. ¿A la lista? Bien. Yo lo que quiero ahora es que con tres autores que tenemos de tarea, si bien hacer en tres grupitos para hacerlo, por ahí si podemos armar tres grupos podemos hacer que cada grupo trabaje con otro. Y para explicar un poco la cosa. Que puedan hacer esto. Que puedan mirar el texto recabando los aspectos centrales que de lo que dice, aquellos aspectos que ustedes consideran que están ausentes, y también para argumentar al resto del grupo por qué consideran que hay algo que tendría que haber al lado del autor que no habló. ¿Qué posición ideológica o conceptual están pesquisando en ese autor, en lo posible en esta línea que estamos viendo, desde dónde está escribiendo? Y si tiene alguna relación con el planeamiento, ¿cuál es? ¿Queda clara la cuestión? Sí. Bueno. Se rifa Hoffman. ¿Quiénes quieren trabajar con Hoffman? A ver, a las chicas que estaban desde el principio les pregunté si hacen quiénes hicieron y quiénes no. Y por un par de veces, ¿hicieron todos los tres autores? Sí, sí. Digo para no preguntar de cuenta. Creo que es más fácil, mejor no es menos complicado. Yo quiero que veamos que trabajemos en esto. ¿Lo hago yo a dedo así autoritariamente? Nosotros no hacemos Hoffman. ¿Qué día? Hermanovich. Por acá, se le vio. Pero no. Yo tengo una pregunta. Va a tener el programa. Sí, pregúntame. Porque no lo tengo. Vamos a recurrir la biografía. Visa de color, Hoffman. Visa blanca, redondo. A ver, porque vos tenés. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Permiso. Oh. Este no está, ¿no? Este es uno de Freire, pero no es el mismo, ¿puede ser? ¿Lo tenés acá? No. Me lo decoré en mi paquete. Ese. Yo no. Tiene que ser. Ah, tiene que ser. Queda claro, son en 10 minutos para ubicar en el texto entonces los aspectos centrales, aspectos que consideran ausentes. La posición ideológica conceptual del autor. Ah, sí, lo tengo. No pensé que. Yo les ayudo cuando vamos a la. El otro es el de. Más complejo. Zimmermann, lo que boliviano. Es acá. Bien. Entonces, hasta ahí sí. ¿Qué es esto? Oh. Aguanta un cacho. Y esto no dice. Bien, esto que está. ¿Está listo? De las otras unidades. La que tiene que le toca. Resumir a mí. Ah, este cantero no está. No. Está, ¿Ese testa que está acá, el mismo testa que está en el día 2? ¿O hay dos testas? No, el de testa. Sí, es el mismo. Ah, esto está, menos la parte 3, este está, pero este no. Ah, así que falta cantero. Pero este sí, el que falta es este. Cantero de la unidad 1. Y de la unidad 3. Me parece que hay una mezclada, ¿puede ser? O a mí, o sea. ¿Son? Parece que yo tengo una mezclada, pero no sé, capaz que mi imaginación es bye. Bueno, ya está, no, yo estoy al día. ¿Vos viste el texto que trabajamos de más? Hay una, es mortal ese texto. ¿Cuál? ¿Viste que dice que le pedimos a Andrea que nos dé el libro? Ah, sí. Esa parte, está buenísima. Y hay una parte donde dice, hay un capítulo de Marcos que dice, que no lo tenemos, pero había que pedirlo para la fotocopia, que dice las 100 palabras básicas del planeamiento normativo, sí. Eso que pedí. Y el glosario y la y los unidos. Sacamos el libro. Sí, yo quería sacar el libro. Sacamos bueno, hagamos esto así después. Este. ¿Pero cuál fue el que te gustó? No, ahora te cuento. Pasa que ya me retaron por hablar. Pero ahora te cuento lo que dice. Ay, un poco porque lo puse con el martillo. Foucault viene desencantado del marxismo. ¿Desencantado? Desencantado, porque lo que entiende es que el marxismo, bueno, desencantado, vamos a pensarlo como sujeto contemporáneo a un fenómeno social, a una circunstancia. Apostó a los procesos revolucionarios, apostó conceptualmente además, y después se encuentra con la burocracia, con el estalinismo y de todo lo que se está viendo entonces. Por oposición a esto, es uno de los autores que avanza en lo que se llama el pensamiento postmoderno, que no es menor o no es casual que uno de los temas centrales de análisis que es la construcción del poder y cómo el poder culturalmente se construye. Y eso lo hace en gran medida desencantado con el modo en el cual se ejercía y se construía el poder dentro de los llamados socialismos reales. Estoy intentando describir la situación así muy expuestamente. Proteger al niño a un instante de la vida de la crisis. Ah, sí, la está bueno. Me pedí que venga a silenciar a los adultos y los niños, los niños son vulnerables.

texto que tiene una gran pobreza y estamos para contar un poquito, un poco más. estudiando un fenómeno que podía gustar más o menos, pero que siendo punta de lanza en Latinoamérica o una cuestión de cosas. Entonces, lo que sabemos lo tenemos por los diarios, por internet, ¿no? Entonces tenemos una teoría, un estudio sistemático que tomemos como fuente, bueno, a ver, el sistema educativo en Venezuela, ¿cómo era antes de Chávez? Enseñándolo en un lugar universitario. ¿Verdad qué está pasando? ¿Qué está pasando con la educación privada? ¿Qué sectores responden? No sabemos nada. Acá dentro, ¿qué carajo está pasando con el sistema educativo? Eso no era la academia. Bueno, yo sí puedo cuando se metió con fuerza, yo supongo que se metió con mucha fuerza en el país, sobre todo en el interior. Y lo metieron los movimientos de izquierda, que no sé cómo lograron que Cuba le abasteciera de los insumos. Yo supongo que se mete, porque eso es así. Bueno, la cosa que descubrieron en Chile es el analfabetismo infernal, impresionante. Que lo hablamos con Dios, que si no llega hasta tal momento, bueno, ahora es mucho peor de lo que podemos estar. Se sube la edad, Hay tantas estadísticas de la institución. Eso hablamos con coordinadores, con alfabetizados, con entrevistados, por curiosidad, no sé cómo. Lo sistemático y nada. Y lugares muy curiosos, porque Mercedes tiene la vez de una ciudad muy democrática, tiene una central de asignación central de montaje de armonía. Está tribunales que cubre una fiesta. Claro, Mercedes a Moreno está todo controlado por Mercedes. Claro, es una ciudad de Sevilla, vos con el tema Jofre, o Jofre. Tiene la cárcel. Tiene la cárcel, tiene la cárcel. Es decir, ciudades físicos están todas las instituciones controladas. Todas, sí. Policía departamental, policía científica. Tiene policía federal, tiene todo. Sin embargo, ahí adentro se desarrolló tanto. Yo supongo que la coordinadora fue nombrada coordinadora regional. Porque en Chile se desarrolló a un punto en que el Ministerio de la ciudad primero dijo, caramba, vos expandió esto, vamos a hacerle una carta, le dieron 5.000 pesos para que maneje el circuito. Entonces, ¿qué pasaba? Alfabetizaban y venían los cubanos a ver cómo se había alfabetizado a sus tres momentos. El cubano venía y miraba, y así controlaba la embajada. Además de venir, el pedagogo venía el médico. El médico lo organizaba de perla. Le encontraba algo y hacían un diagnóstico. El diagnóstico daba que tenía que tener determinada atención médica. Pues bien, a esta persona la trasladaban a Cuba, porque van a de aviación totalmente gratis, la trataban allá gratis y le ponían que era una prótesis o la prótesis totalmente gratis. La mujer que yo entrevisté no tenía pasaporte, nada, por supuesto. El municipio le pagó con esa caja que generó el traslado en remis a la Ezeiza, más el pasaporte, más todos los papeles que nunca tuvo, que si no le leí. Y después viene el encuentro, que es agarrar yo si puedo, lo argentinizaron y lo desarrollaron y lo entregaron. ¿No? Yo quería saber. Bueno, vamos a empezar con la puesta en común, donde hayan llegado, como para que nos den los tiempos para la primera mitad de la clase de trabajar con los trabajos de campo de ustedes. Vamos a empezar por redondo. Mi compañera de atrás. ¿Cuáles son los aspectos centrales que toma redondo en el proceso? Redondo lo que va a hacer. Perdón, no me voy a interrupción antes de nada. ¿Saben quién es redondo? Redondo la tiene identificada como autor a todos. Más o menos. Bueno, solo para situarla un poquito. Maestra jardinera de formación de base, hizo toda su carrera docente en la provincia de Buenos Aires en Matanzas, fue directora, fue inspectora, se puso mucho como inspectora a la reforma de los 90, de hecho fue sancionada por el inspector que conoce la reforma en su momento en Matanzas, muy alineada dentro del sindicato a lo que es la Celeste, que es la promoción del sindicato. De su tema, investigadora de educación popular dentro de educación pública y actualmente es funcionaria, es la directora provincial de educación inicial. funcionaria de Pueblo. Tiene cargo la dirección de educación inicial. Cosa que sorprendió mucho y le generó algunas enemistades en relación con viejos amigos. Solo para situarme. Bueno, ¿qué decía hace un par de años? Lo que va a hablar va a ser de igualdad y de diversidad. Si ustedes hablen, yo voy a dar una cosita. Mira. ¿Qué dicen de igualdad? Hacer un recuento del término igualdad a lo largo del tiempo, las diferentes acepciones que tuvo. Sí. ¿Cómo? Y después, bueno, va a parar los dos términos, que es igualdad y diversidad. Cuando hablamos del aspecto ausente, nos paremos un poquito acá antes del aspecto ausente. ¿Qué dice de igualdad y qué dice de diversidad? ¿Por qué los opone? ¿Qué significado le da cada término? Bueno, igualdad dice que en historia no ha habido un solo término de igualdad, o sea que fue cambiando en un proceso. Estuvo tanto significaciones como enunciador. Ajá. Bueno. ¿Y de diversidad? Un término estático. Término dinámico, está bien. Móvil. ¿Y de diversidad qué dice? Está bien, te estoy escuchando, ¿sabes? Vamos a situar esto un poquitito acá. La lógica que venimos planteando. Tres grandes líneas de pensamiento de la modernidad: conservadurismo, liberalismo y marxismo, con sus puntos de enlace además. Es decir, uno cuando nosotros vimos en otro tema, la realidad no se da o no se presenta en una categoría fácil, es mucho más compleja. Entonces cuando uno analiza una situación y la lee políticamente, ideológicamente, obviamente la situación converge aspectos conservadores y liberales, por ejemplo, pese a que tienen sus posiciones. O cuando uno habla de la izquierda, y es un gran debate, porque hablar de la izquierda por sí mismo no es demasiado. Hay izquierda dentro del liberalismo, todo lo que es el socialismo utópico, lo que se deriva en algunas posiciones socialdemócratas, bla bla bla, y hay izquierda marxista. Si se piensa que es la izquierda en el marxismo, no puede pensar, cuesta mucho pensar que haya una izquierda liberal. Ahora, el liberalismo también es un paquete tan amplio que hacia adentro se puede encontrar izquierdas y derechas, no es exactamente todo lo mismo. Dentro de toda esta complejidad, que deriva después en lo que hoy se llama como pensamiento postmoderno, aparece, hay un gran concepto que atraviesa el pensamiento moderno, que es el concepto de igualdad. En el liberalismo con restricciones denunciadas por Marx. ¿Por qué? Porque con el avance del materialismo histórico, lo que se analiza es que no es posible pensar en términos de igualdad en una sociedad dividida en clases sociales. Existen estos poderes explotados. Esto le daría a la educación como salida un lugar emancipatorio que permita salir de esa situación para avanzar en la construcción de la igualdad. Pero bueno, la discusión de la igualdad, que es el primer término que toma Redondo, es un más allá de los múltiples sentidos del término móvil, que la movilidad del término tiene que ver con estas discusiones. Y ahí ya tenemos algo que ella no dice. Ella dice que el término es móvil, pero no dice que las discusiones ideológicas había detrás de la movilidad del término. Que no lo diga no quiere decir que lo oculte, porque no era su tema, digo, cuando uno escribe, es difícil de escribir, es por recorte. Pero ahí ya tenemos una ausencia. El término móvil, lo que va cambiando, pero no dice por qué. Bueno, la va cambiando por todo esto, hay diferentes posiciones. Con el pensamiento postmoderno, sobre todo en la educación, se instala el discurso de la diversidad. O sea, las discusiones no son en torno a la igualdad, sino en torno a la diversidad, a cómo es lo diverso. de alguna manera este texto de Redondo muestra una tensión que tiene ella en ese momento como autora, que es la tensión de un pensamiento netamente moderno del cual viene, y la tensión a conceptos que son propios de la posmodernidad. ¿Cómo se da la relación entre ambos conceptos, uno como representante del pensamiento moderno y otro como representante del pensamiento postmoderno? Es bien complejo de analizar, no podemos analizarlo solo a partir de un texto, pero sí podemos mencionar dos o tres cosas que son importantes. Una es que el pensamiento moderno educativo, en términos de la igualdad, desconoció los procesos de diversidad. Sarmiento, como emblema del pensamiento educativo moderno. Sarmiento no quería educar para la diversidad cultural, por ejemplo. Quería homogeneizar. La igualdad venía ligada en la educación a la homogeneización. Se le da todo lo mismo, pero además todo tiene que ser igual. En ese sentido. El concepto de la diversidad lo que hace es tensionar con la igualdad y meter la pata de, bueno, también hay peculiaridades culturales, regionales, zonales, espaciales, que tienen que ser tomadas en cuenta para entender los procesos de aprendizaje, de enseñanza, que se tienen que dar en un lugar determinado. El tema, y esto último lo digo como para abrir la discusión, si les interesa, es ver hasta qué punto discutir solo la, esto de la curvatura de la vara, ¿no? El paso de discutir solo la igualdad a discutir solo la diversidad. El tema es ver cómo poner tantos porotos en el tema de la diversidad, la bibliografía educativa está inundada del término diversidad en el último tiempo, nos hace olvidarnos de la lucha por la igualdad. Ahora todo es diverso y parece que se soluciona todo dando lugar a la diversidad. A ver, además con confusión de detalle, cuando en un aula hay dos pibes que se... estoy inventando un ejemplo, ¿eh? Hay dos pibes que... con situaciones muy distintas de aprendizaje y vinculadas directamente a la situación social de cada uno, ahí el problema no es de diversidad, ahí el problema es de desigualdad. Entonces, en el aula un pibe es mucho más pobre que otro. Eso no es diversidad. Ahora, cuando tenemos además en el mismo aula, qué sé yo, un pibe que viene de... estoy inventando, insisto, inventando ejemplos, así que no estamos medio novelesco porque estoy inventando. Un pibe que al cual todos cargan porque su mamá es una mamá adoptiva que es travesti, entonces todo lo gasta en el libro, ahí sí hay problemas de diversidad. Pero hay que tener mucho cuidado con, en cada situación, separar cada cosa, porque atienden a aspectos distintos y esto es opinable, a valer de opinión, los dos tienen que estar contemplados. Toda la bibliografía, o mucha de la bibliografía actual en educación, se olvidó de esto. Está centrada solamente en el tema de la diversidad. ¿Queda claro esto? Esto no quiere decir que Redondo es mala o buena. Solamente estamos intentando entender en qué momento escribía. Escribía en un momento posterior al 2001, con una gran crisis, y en el cual hacía mucho ruido. Hacía mucho ruido ambos conceptos en la vida de las escuelas, así que intenta entender a los dos. En eso sí hay pocos autores que intentan hacerlo. En general, que hablan de, eso es algo para valorar de ella. En general, los que hablan de diversidad ni mencionan el tema de igualdad. Y los que hablan de igualdad ni mencionan el tema de la diversidad. Ella menciona las dos cosas. Bueno, vos ibas a decir, ¿alguno iba a decir algo y yo interrumpí con todo esto? No sé, no sabíamos cuál era bien el aspecto ausente. Bueno, ahí apareció uno. Esto es lo que trata Isabelino. Sí. A ver. No, digo, pues el tema de la igualdad está bueno como hace el recorrido histórico. No lo había visto nunca ese recorrido histórico. ¿Cuál? La igualdad. ¿De casi quién? Claro. A ver. No me acuerdo mucho de la vez. Sobre todo en la modernidad. O del ascenso del capitalismo a la actualidad. Y como luego del estado de bienestar hay un quiebre cuando empieza a entrar todo el discurso sobre la diversidad y no sobre la igualdad. Es interesante esto que dice Luciano, porque lo que aparece es que aparece la nueva Luciano, ¿no? con una crisis del capitalismo en la cual no se puede sostener dentro del capitalismo un discurso de igualdad como sostenía la educación moderna de su origen, entonces se deja de hablar de eso y se instala un nuevo término, que es lo que siempre lo que sucede el capitalismo en ese momento, de la atención a la diversidad, a que todos estén en la escuela. Sí, no importa que tengan un pelo sencillo, lo diverso. Pero lo peor aquí es cuando se pierde eso. Cuando se les da el reconocimiento a esa diversidad cultural, se está tapando lo importante, que es la falta de identidad o de igualdad social en términos económicos. Ajá. Él no dice, él no dice términos económicos, lo sí, sí, sí. Sí dice que atrás de cada reclamo por la igualdad hay una búsqueda de resarcimiento o lo que sea en términos económicos, pero lo que se refiere es a la cuestión económica. Sí. Pues alguna otra cuestión de redondo. Está bien el, la relación que se convierte. Decíamos, aspectos presentes y aspectos ausentes. Situada acá, quedó más o menos claro donde la situaríamos, donde verdad es una escritora conservadora. No. En verdad no tenemos mucho que ver con la bibliografía. Pero bueno. En general, marxista, yo le di algunos datos con los cuales la situé un poco. ¿Y de dónde escribe? Liberal marxista, con algo de posmodernidad. Arriesguen, es posmoderno. Es posmoderno. A ver, ¿es una posmoderna pura? No, no. ¿Un posmoderno puro de qué no hablaría? De igualdad. En verdad es una pensadora que viene del modernismo, ¿sí? Pero que. Porque estoy hipotetizando, posiblemente desilusionada con alguna deuda o con alguna situación distinta dentro de la propia modernidad, recurre a algunas concepciones propias del pensamiento postmoderno, pero intentando hacer un lazo, sin abandonar el lugar de alguien. Insisto, creo que esto es un menor y que es interesante, porque habla de cierta rigurosidad o cierta honestidad intelectual, que no tienen muchos que saltaron a la posmodernidad y se olvidaron, ¿no? Renegando de todo lo que decían. No es el caso de Patricia Redondo. En todo caso, lo que se puede debatir ideológicamente desde una posición marxista es si ella cree que puede, dentro del sistema capitalista, haber un sistema de educación que sea igualitario. Es en todo caso, si lo pensamos desde una posición marxista, es un problema que tienen los pedagogos críticos que creen que es posible que esto se desarrolle dentro del capitalismo. Entonces, le puede criticar lo liberal de su concepción. Bien, vamos a Selmanovic porque es un poco, creo, así enlazado con... No. ¿Qué dice? Más allá de la crítica se lo puede hacer tranquilamente a Puyol. Sí. Más allá de que ahora este dato es que yo no conocía, que ya está trabajando con Puyol, pero digo, por momentos al final la tratamos de destruir, le tiramos cuando tenemos la mano, pero si lo pienso de otro punto de vista, no es nada sencillo hacer gestión, no es nada sencillo jugarse la vida tantas veces como se la jugó, y menos ponerle la cara a la situación. Es decir, ella dijo acepto la Dirección General de Cultura y le puso el pecho, y eso es oportunidad. Vamos a mencionar dos cosas sorpresas más de lo que dice Luciano, si quieren discutimos, pero... Primero, yo creo que una cosa son los intelectuales que traicionaron, el caso de Cecilia Landaffi, evidentemente fue una traición a condiciones originales y entre sus adores una reforma neoliberal. No es el caso de Puigros, en mi opinión, podemos estar de acuerdo. A Puigros intervenía en la gestión y le trae más conflictos que premios, digamos. Una mina de 60 años, 60 años. Una etapa en la cual se puede retirar, fue respetada como intelectual, se mete en el barro de la gestión, del barro nunca nadie sale sin barro, y se pone a discutir. Lo que tenemos que ver es con quiénes discute, cuál es la acumulación de poder en términos de planeamiento. No es que estamos en un proceso de... no es que estamos en un proceso de avance del pensamiento marxista, y ella entonces toma una posición retardataria y con su discusión atrasa. Discute como el señor Aguer, con el conservadurismo. Digo, a ver, la gestión de Puigros saca armado del centro de estudiantes y el señor Aguer dice que son todos unos neomarxistas que están haciendo no sé qué cosa, haciendo ese tipo de política. Entonces, para situar a un autor, o en este caso a un funcionario, creo que es interesante hacer este ejercicio de ver cuáles son sus interlocutores, con quiénes está discutiendo, con quiénes está policiando y qué cosa. en verdad, la fusilada más grande, Puigdemont, la tiene con los que están a la derecha, no con los que están a la izquierda, en cuanto a construcción política dentro de la educación. ¿Y agrega cómo lo ve? ¿Y agrega cómo lo sitúa? ¿Cómo lo sitúa quién? El profesor, ¿cómo sitúa el gremio en todo este escenario? A ver, el escenario de la provincia donde está Puigdemont, están los amigos de Puigdemont que le dicen, te volviste de Villosa, y están otros que dicen, bueno, está haciendo un esfuerzo. Vamos a ponerlo un ejemplo. A ver, muchas de las críticas, porque acá es muy interesante ver las contradicciones, muchas de las críticas que se hacen desde posiciones de docentes sindicalizados a la materia de construcción de ciudadanía, tranquilamente la podría hacer a Guerra. O sea, mucho del discurso medio del docente bonaerense, en muchos casos está a la derecha de lo que está planteando Puigdemont. ¿En qué cosas se nota en lo que es la relación con el pibe? Le digo, es una persona que tiene un discurso muy progresista en términos de reclamo personal, salarial, de condiciones de trabajo, cuando te habla de los pibes, o sea, está muy por acá cuando habla de sí mismo. Ahora, cuando habla de los pibes, de la familia, se habla desde acá. Y acá es interesante para ver cómo se conforma el sentido común nuestro, por ir más de un lugar más graciano, y cómo estamos atravesados de contradicciones que hacen que, según el aspecto que estemos analizando, podemos tomar un mismo sujeto algunas posiciones desde diferentes lugares, contradictorias entre sí. Ahora, siendo la correlación de fuerzas reales, en verdad hay un montón de gente del sindicato, cuando digo del sindicato digo de la Celeste, que es la fundación del sindicato en la provincia de Buenos Aires, que está muy cercana a Puigdemont. Bueno, Mari Sánchez es funcionaria, Mari Sánchez es la directora de política socioeducativa, es funcionaria de Puigdemont. Patricia Redondo, que viene de la Celeste, es la directora de educación inicial. Para armar el centro de estudiantes, esto me consta el tema porque estuve metido en la situación, para armar todo lo que es centro de estudiantes en la provincia, Puigdemont manda a gente de CTA a la Dirección de Educación Secundaria para poner en marcha de modo conjunto el tema del centro de estudiantes. Entonces, por ahí sí aparece a nivel público la discusión salarial, el pago, la discusión salarial, pero a nivel de gestión de políticas hay mucha cercanía. Eso es lo que estoy viendo. Por ahí estoy viendo. No sé si lo es posible. ¿Vos ves otra cosa? Pues no conozco. Creo que viene por ahí. También es fácil, creo que viene por ahí la cosa. Con todas las contradicciones, insisto, analizar esos procesos con categorías así puras es muy difícil. Y además es más difícil hacerlo en el momento encima. Porque dentro de 5 años nos encontramos y digo, no, ¿se acuerdan cuando yo les dije que me equivoqué? Es una pavada. Porque estamos en un análisis de coyuntura, ¿eh? Bueno, Selmanovic está en la misma línea conceptual que Puigdemont, que Redondo, que Antelo. ¿Y qué plantea Selmanovic? Va a hablar la cuestión del desamparo. Ajá. Cómo el adulto se corrió, digamos, de su función de adulto y ante una situación de crisis, en vez de proteger al niño o comprender la posición del adolescente, está situado en su propia crisis. Teórica de por qué eso se dio. ¿Solo teórica? Bueno, o sea, ¿cómo se fue dando en la realidad también? ¿O porque cómo se llegó a esto? Bueno. En todos los aspectos. Vamos a pensarlo así, ¿verdad? Es muy interesante el texto de Selmanovic. A mí ese texto me gusta mucho en lo personal, porque recupera algunas cuestiones que son interesantes para ver en las escuelas cómo se trabaja. Ella en verdad viene de psicoanálisis, como disciplina de formación. Y entonces lo que hace es recuperar todo lugar de cuidado que el adulto como generación tiene sobre el joven, como cachorro humano. Y lo que dice es que es muy peligroso en estos tiempos como la priorización que hace el adulto de su propia crisis o de su propio desamparo se impone ante el desamparo que tienen los pibes, pero además ella ahí habla de un doble desamparo. ¿Ubicaron esa parte? Ella dice que los chicos tienen un doble desamparo. Tienen el mismo desamparo del sector social o por pobre, lo que sea, que puede tener el adulto que está interviniendo, pero además tienen un desamparo evolutivo, son pibes. Que cuando tenemos a un maestro y a un pibe, tenemos a dos desamparados. A uno con un solo desamparo, a otro con un doble desamparo. Y que en esa relación, a veces lo que se da es que el adulto prioriza el propio desamparo sobre el desamparo del pibe. El límite teórico o ideológico, ¿con qué creen que tiene que ver de este análisis? Ella en verdad no se mete, tal vez por cuestiones de formación, digo, por ahí ni siquiera podemos pedírselo. No se mete en cuestiones estructurales de la política que son constitutivas de esos desamparos o de algunos de esos desamparos. Solamente toma o centra mucho la mirada en la cuestión más micro, en esto sí, como más posmoderna, de bueno, tuvo un punto de la realidad, el tema de la relación adulto-niño, amparo-desamparo, y estudió eso. Escindido un poquito de todo el proceso social en el cual eso está incierto y toma sentido. Pero, igual creo que es muy interesante analizarlo, insisto, porque esto atraviesa mucho de lo que es la vida cotidiana en las escuelas. ¿A alguno de ustedes se le ocurre algún ejemplo de que se puede notar esto? A mí se me ocurre alguno. Un ejemplo controvertido. Yo creo que salamos un poco de esto. Cuando una escuela, por falta de estufa, digo, este es un problema muy fuerte, está en la provincia de Buenos Aires. Escuelas con falta de estufa, es una situación real. La situación de infraestructura de la provincia es un desastre, las escuelas no tienen estufa. Vamos a pensar en tres posiciones institucionales posibles, distintas, como muy estructuralistas. Una escuela que no tiene estufa, si no pasa nada, sigue dando clase, hace de cuenta que nada. Una escuela que no tiene estufa y organiza todo un reclamo con la comunidad escolar, transforma eso en un objeto de lucha, de reclamo de derechos con el pibe, con la familia, entonces van todos al consejo escolar, reclaman, qué sé yo. Y otra escuela que no tiene estufa, entonces ¿qué hacen? Suspende las clases, manda a los chicos a una casa donde tienen más frío en la escuela, y los 5 docentes de la escuela se quedan con la estufa eléctrica en la salita de profesores. Todas las situaciones pasan, ¿sí? En la tercera situación, yo creo que estaríamos situados acá. Adultos que ante un desamparo, incluso un reclamo que puede ser lícito, lo transitan de modo tal que se olvidan del desamparo del alumno y piensan solo en su problema de desamparo. Resuelven lo propio, que si estoy calentito, 4 horas, sin ver en qué situación de desamparo agravado dejan al pibe con el cual están trabajando. Posiblemente la alternativa más interesante en este caso sería, si me ocurre a mí, la del medio. Porque la otra, la alternativa de hacer como que no pasa nada, también deja desamparo a los chicos. Porque lo que se les está enseñando como mensaje, no importa que te calles de frío, te tenés que callar la boca y seguimos adelante, no pasa nada. La construcción de algo distinto, que tendría que ver con un... con una construcción de mayor amparo o de mayor cuidado para el pibe y de mayor formación como sujeto crítico, tendría que ver con la del medio, que yo ahora explicaba así de bueno, a ver, nos quejamos todos para conseguir transformar eso de la realidad que nos está haciendo daño. ¿Se entienden los ejemplos? ¿Alguna observación o crítica en el ejemplo? Una sola anécdota que me parece que más venir me causó gracia cuando la vi por eso la cuenta. Y también me da cuenta de este ejemplo. En un momento, por un trabajo que estaba haciendo, me llaman de una escuela en la cual había un gran lío entre una preceptora y un grupo de alumnos. Era un lío institucional, los padres se quejaban de la preceptora de los alumnos, el sindicato vino a defender a la preceptora contra la comunidad. Acá se ven también las posiciones de que toman a nivel sindical a veces. Bueno, la cuestión que nos ponemos a analizar la situación es qué pasaba, los pibes se portaban mal, la sexual se portaba mal, qué era lo que ocurría. Libero un acta escrita por la preceptora en cuestión, donde la preceptora decía, o sea, era muy interesante las actas que hacía, cada cosa que hacían los chicos se hacía acta, relatando, pero además la relataba poniendo entre comillas lo que habían dicho los alumnos. Entonces decía, bueno, y fulanito le dijo a Pepito, comillas, andate a la reputa que te parió. Y Pepito le contestó, comillas, te voy a romper la cabeza con no sé qué. Y una de esas comillas pone, y fulanito me dijo, comillas, ojo de huevo duro. Cierra comillas. ¿Quién era el adulto ahí? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué amparo? Cuando uno veía esa situación entre adolescentes y un adulto, parecía que tenían todos el mismo desamparo. Se mezclaba esto de quién era el adulto, quién era el pibe, cuál desamparo estaba primando sobre el de quién. Evidentemente la pobre presentadora no sabía qué hacer con esta situación, la excedía. Pero sí pueden encontrar múltiples situaciones en los discursos escolares, en los discursos que tenemos las personas que trabajamos en las escuelas, que tienen que ver con esto, ¿sí? Con la priorización del adulto, del propio desamparo ante el desamparo del pibe. Bueno, ¿algo más de Szymanowicz? Creo que es muy gráfico el ejemplo que da de la película La vida es bella. Dale, no me lo acuerdo. La función del amparo, no sé si vieron la película. O sea, donde el padre, o sea, él también estaba en una situación de crisis, estaban en el campo de concentración y él toma hacerle el juego al chico, para que el chico no tome conciencia de la situación. Y él se pone en el lugar de adulto, él también estaba sufriendo, pero cuida al chico. Diferencia de lo que estaba señalando, que lo que sucede ahora en las escuelas sería al inverso, a la escuela y en la sociedad. Estoy en crisis yo y bueno. Igual nosotros discutíamos acá del tema de. Pues esa película tuvo, de la crítica, tuvo también otra postura. Estamos en el tema. No, en serio, pero. Porque algunos decían, bueno, también lo cuida el chico, pero le oculta una realidad que es gravísima. ¿Hasta dónde está la protección? ¿Sabés que la película no se puede llevar después? Para el chico, es muy complicado, así que el chico no tiene herramientas como para preguntar. Para hacerse cargo. Claro, esa realidad era accesible para el pibe, no sé. Yo escuché la misma crítica, pero pienso esto. Igual también es muy difícil, ¿saben? Porque igual es muy difícil ocultar esa realidad por más. ¿Pero por lo que le puede traer al chico eso? La película está... Es un problema ahí. No, pero un problema psicológico, digamos, ahí, no sé, en ese... Esa locura criminal de racismo, no sé si puedo hablar de problemas psicológicos, digamos. Es una situación tan límite que no se puede decir, bueno, no hay futuro, hay más que el presente. Digamos, es muy complejo pensarlo, pero digo, con esas precauciones, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también, todo el tema este de la relación amparo-desamparo, la relación adulto-niño, adulto-joven, aparecen en todos los discursos criminalización de la juventud, que están muy presentes en el discurso educativo, e insisto, aún en personas que, si nos guiamos por sus posiciones ideológicas con respecto a esas cosas, creemos que son posiciones progresistas, o que cobran policía, pero después el mismo sujeto se termina hablando de un pibe como un delincuente, y así que pasó acá, y entonces, bueno, es complejo de entender, que son las contradicciones que tenemos en todo caso de sujeto, pero aparece fuertemente en ese discurso de la criminalización, que salió de corrido ahora, el tema este del amparo, del desamparo. Y por ahí también es importante pensar, y cuando tenemos estos análisis, no es, supongo que yo recaudo en esto para que ustedes vayan a la escuela a verificar si los machos son buenos o malos. En ese sentido, como sujetos sociales, haciendo lo que pueden, como lo hacemos todas. Como lo que tienen que empezar a trabajar, es para los machos son malos, yo creo que les conté eso, ¿no? En clase, ¿no? Cuando recién empecé a trabajar, mire, me voy a poner como ejemplo para que se piden la cara por lo que hice en esta lógica. Empecé a trabajar, tenía 19 años. Hacía falta maestros, estudiantes empezaban a trabajar. Yo evidentemente estaba todavía inundado por mi propio desamparo adolescente. Trabajo en una escuela, base satélite de Moreno, escuela 56, me acuerdo de toda la situación, cuarto grado. Yo iba a buscar la leche o mate cocido, no sé qué, una cocina que estaba en diagonal, y todo lo que pasaba lo mismo. Cuando volvía, los pibes se escondían en... Era unos armarios naranjas, chiquitos, así apilados, dos armarios, uno arriba de otro. Se escondían en el armario de arriba que no te mandaba bien allá, en fin. Pero solo tenía que pero se metían ahí adentro. Yo un día estaba, no sé, con los patos volados, estaba harto, estaba desesperado, estaba desamparado, no sabía qué hacer. o lo que fuera, le dije que la cortaran con eso, cuando voy a buscar el matricocido y vuelvo, veo todos sentaditos menos uno, Garbero, me acuerdo el apellido del chico. Garbero, apellido. No me acuerdo el nombre, pero el apellido era Garbero, que era insoportable Garbero. O yo no sé cómo soportaba. Y todos diciendo que aquí no sabe dónde está Garbero. Y así que veo, por el agujerito de los ojos, el ojito de Garbero que metía. Yo creyendo que estaba bárbaro lo que hice, agarré, me puse contra el armario la otra vez. La madre empezó a mover así para todos lados, con la pelita adentro, y mandó un chico que fuera a llamar a la directora. Usted estaba tan convencido que tenía razón y quería que viniera la directora y los reyes, que le pongan pelea a los chicos. La directora vino, muy bien la directora, no me desautorizó, de los chicos, y los retó, se tienen que pasar bien, bla bla bla bla, y me dijo, en el recreo pasar por dirección. Cuando pasé por dirección, me podría haber presionado que renuncie, no hice nada de eso. En verdad me di una clase de lo que era ser maestro, de lo que tenía que hacer y lo que no. ¿Cómo estuve yo ahí en esta lógica? Actué inundado de mi propio desamparo. En ningún momento tuve tela, capacidad para pensar lo que le pasaban a los pibes, lo que le pasaba a los pibes en relación con un adulto, qué cosas yo no estaba haciendo bien con las cuales estaba produciendo eso. ¿Por qué traigo esto? Porque, insisto, me interesa que podamos romper esta lógica que a veces instala de que uno categoriza, hace todo esto sobre lo que hace el otro y poniéndose de afuera como si uno no le pudiera pasar nada de eso. Todos podemos ser capaces de hacer alguna barbaridad. Por ejemplo, se acabó de tirar una mano. Bueno, eso. Pero insisto, eso creo que sigue estando muy presente. Y yo no sé mejor que la preceptora esa que les contaba. Al tener la misma lógica que esa preceptora de que explicaba hace un rato. La lógica de lo que nos pasaron fue un poco interesante. Bueno. Estos dos textos son directamente para pensar la intervención en la escuela. Al igual que el texto de Antelo, que son textos que son fuertemente escolares. Hay otro texto que también trabajó con las chicas, que es el de Holbaum, el fin del milenio, que no habla sobre escuelas, habla sobre cuestiones de política más estructural. Las escuchamos. ¿Cuáles son las cuestiones principales para ustedes que enuncian el texto? ¿De qué hablan? Tratamos de sacar lo que recordaba, que quiere el importante es de estas partes. Bueno. Era uno que dice, bueno, hace un recorrido histórico, la visión de cómo fue cambiando la guerra. Bueno, y toma la caída del muro de Berlín como cierre del siglo XX. Sí. O sea que es una periodización por la cual cierra el siglo XX, tiene historia, ¿no es cierto? Por la cual cierra el siglo XX con la caída del muro y escribe durante la última década del siglo XX, pero considerándolo ya terminado históricamente. El corto siglo XX. Bueno, a ver, paremos ahí. ¿Qué dice de la guerra en ese momento, del cambio de la guerra? Ay, perdón, la guerra. Dice que no han terminado la guerra, sino que han cambiado y en otros aspectos. Esa es la primera pasada, no sé si la cosa. La vamos a reproducir porque fue. Es un chiste que no hacemos cargo. Menos mal que no hay armario grande por la sur. Ustedes están un poco más grandes para ver el sentido. No se van a dejar en el armario. Lo cual es que puede ser peor. Sí, tampoco para que lo publique. Pero después, no nos contaste una parte. La directora después. No, me llamó, me retó un poco, pero. Tenía un armario grande. Necesito un armario más grande. Un armario muy grande donde cerraba mejor. Bueno, sigamos. No estaba encerrado en ningún armario. Decía que la guerra se había cambiado. Vamos, en el año 1979 es el número de las operaciones militares que se habían hecho y pensé en algunos lugares donde están haciendo. Y es que la gente que iba ahí le cierto tiempo de paz va a ser todo lo contrario. En resumen, el sentido de Valle de Verdad no había desaparecido, después lo había cambiado. Esa es la primera parte. Por primera vez la decisión de separación de las zonas ricas y pobres del mundo, la decisión. Es como que él avanza un poco, no avanza como que se adelanta un poco al periodo que él escribe, como que dice como que esto sigue continuando así, haciendo una crisis y que bueno, seguimos en un desorden continuo que está desagradando. Claro, porque entra a hablar sobre el siglo XX corto ha sido una gran era de guerras religiosas. Aunque las militares y sangrientas, aunque las más militantes y sangrientas de las religiones, como es el nacimiento del socialismo y el nacionalismo, pueden ideologías laicas nacidas del siglo XX, cuyos dioses generaban tracciones y políticos venerados como divinidades. Ahora sobre que, bueno, empiezan a decaer. Bueno, acá tenemos un lazo con lo que estamos planteando, con los entendimientos modernos y posmodernos, y es el desarrollo del posmodernismo ante lo que sienten como una derrota ideológica del marxismo. Estoy intentando decir lo que sienten como modernos, o cómo son entendidos esos sentimientos. De alguna manera, este florecimiento de pensadores posmodernos está siendo enunciado, él no habla específicamente de eso, pero no está marcando, está siendo enunciado en este marco que está dando de la derrota ideológica que significó la caída del muro para hacer su historia de la intelectualidad. ¿De qué cosas no habla? ¿Eh? ¿Qué cosas no habla y podría hablar? Bueno, de las cosas difíciles. No habla de la pelea de Cristian Castro con su mamá, no habla. No. ¿De qué cosas que podría estar hablando? ¿De qué cosas que podría estar hablando en el texto ese no habla? Está muy bien, ¿cómo era tu nombre? Está muy bien lo que decís, Virginia. Habla más de lo general, de su análisis histórico, no habla de casos individuales o particulares. En esa línea, se está hablando más del todo que de la parte, se está dando cuenta justamente de la estructura moderna de su pensamiento. En general, los discursos modernos son discursos más totalizadores. Los discursos postmodernos son más fragmentados, más estudio de casos. Se hablan del impacto de la pobreza en las madres solteras de Villa Luz Uriaga. No se habla de la pobreza. Una cosa bien, claro. Una cosa bien así actualizada. Esto lo tiro como indicio para que vean en qué funciones se puede pescar la estructura de la construcción teórica. ¿Por alguna otra cosa que quieran significar? A ver. ¿Cómo? Una es que dice, bueno, por otra parte la utopía antagónica, lo que fue la ciudad soviética que ha caído, como ha demostrado, pero también aplicar al transliberalismo, y para llamar a Retachi, me parece una parte como y a otro, ¿no? Por su trabajo. No, igual siempre me interesa esa parte. Por la superpoblación, porque dice que se espera que para el 2030 haya la quinta vez en la población de lo que había en el 50, el 1950. Entonces, que el mundo va a tener que hacer algo para lidiar con esa población, que va a ser, o se va a esperar que haya menos muertes en los países. A ver, interesante esto que está la Virginia como tema, porque considero como un ejemplo de un tema abordado al menos mediáticamente por el pensamiento postmoderno, el tema de la contaminación, que es un problema fuertemente político, en su origen, las causas, el capitalismo contamina, ¿sí? Pero en general los análisis que se hacen de la contaminación dejan por fuera todas estas discusiones más estructurales. Por ejemplo, el capitalismo instala como deseo que todas las personas tengamos autos, como deseo cultural. ¿Sí? ¿Cuál es el día a día? Cualquiera que usted quiera tener un auto le va a decir que sí. Imagínense si el planeta aguantaría que todos los humanos tuviéramos auto. No se pelota. Ya no hablemos que el sistema económico no lo aguantaría. El planeta, digo, ecológicamente, el capitalismo instala necesidades que no son sostenibles de lo ecológico. De ningún modo. La población es productiva. Sí, yo no recuerdo lo plantean en ese aspecto, parece que está. No me sé, con este sistema va a tener que pensar en esta población que va a tener, y que en realidad supone que va a crecer, pero él dice que no sabe si es así, pero por ahí disminuye. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo va a abordar si tenés X cantidad de población? Él está planteando eso, no toma como si está tampoco. No. Y lo ecologista que plantean soluciones irreales que no se pueden hablar de la realidad. Sí, que parece que el problema ecológico se soluciona si nadie tira a la tinta de Coca-Cola. Claro, pero a eso lo resuelve. Porque no se llama desarrollo, dice como alguien que está en bajo recurso va a decir cómo se va a querer que se llama desarrollo. No es lo mismo hablar de electricidad que hablar, no sé, poner un ejemplo de un país. Pero con las hijas no. Vieron que salió en Clarín una nota ayer o antes de ayer sobre la calidad educativa en Finlandia. Escucharon, salió en todos los medios. En la nación, porque deben estar recontentes en la nación. Finlandia, que aparece como ejemplo de la calidad educativa, que a la nación le debe encantar, además porque tiene pocos años de escolaridad obligatoria, y porque cada director puede elegir a su docente, tiene un sistema bien desregulado, y nos manda a nosotros las pasteras. Ellos se arman su buen sistema educativo, eso más allá en la relación centro-periferia, el mismo país que se arma un sistema educativo que aparece como modelo, manda al tercer mundo la contaminación. Hace dos semanas hubo una charla acá de Enrique Arceo. No sé quién. Ah, un economista que él se recibió de abogado. Uh-huh. En los 70 se escondió 2 años y después se fue a la Sorbona y se doctoró en economía. Volvió y está en un momento de que lo publica por Quilmes, está en el comité de Sanabura. Y en la charla planteaba el tema de la relación periferia o centro-periferia y la fragmentación de las multinacionales. Interesante. Muy interesante. Porque es el aspecto económico, que si nos uno agarra lo tenemos económico. Bueno, para cerrar un poquito con esta etapa, la idea es que puedan, cuando hablen del contexto del trabajo, utilizar elementos de lo que plantea Hobsbawm para cuestiones más estructurales generales y elementos de lo que plantea Shulmanovich o Redondo para aspectos que tienen más que ver con la vida en la escuela, o como eso hace su impacto en la vida escolar. Vamos a una última cuestión de bibliografía, hacemos una pausa de 10 minutos, 5 minutos si es posible, y volvemos para trabajar con el trabajo de campo. Hay cuatro textos, Svan para parte 1 y 2, y Merkel en capítulo 2 y 3, que los vamos a trabajar tipo... Sí. Svanpa, Maritela Svanpa, la unidad 0, parte 1 y parte 2, y Merkel capítulo 2 y capítulo 3. Pero vamos a trabajar, van a llevar como tarea por el grupo, vamos a distribuir ahora, armar. Uno tengo que poner la bibliografía, solo en Mercedes tengo el 1 y el 2. Pero en el programa figura vos dices por eso. No, si te ponías también en el programa, porque yo creo que el programa de este también. Son dos capítulos. Ahí. Dos capítulos, de Baja, dos capítulos de Baja. Cada grupo tiene que elegir un capítulo para armar una apuesta común de 10 minutos con un matice para la clase que viene. Siguiendo esta lógica, que es la que me interesa, hay que poder identificar los aspectos centrales, lo que dice, lo que no dice, que lo puedan situar ideológicamente, o hacer un intento de situarlo al autor, y que puedan pensar en qué elemento de lo que dice o lo que no dice se lo puede relacionar con el planeamiento. Lo que tienen de interesante estos dos autores es que toman fenómenos sociales posteriores al 2001. ¿Cómo cuál? Movimientos piqueteros, un autor social que antes de bueno, al principio de los 90 no existía, que empieza a crecer durante los 90 y con un sentido diferente explota en el 2001 y que podemos ver el derrotero hasta la actualidad, que pasa con ese movimiento como presentado. Básicamente, van a trabajar con bien. ¿Qué van a hacer la parte 1 de Bampa? Nosotros vamos a hacer el otro. Nosotros vamos a hacer el de Merkel, ¿no? Pongan de acuerdo, porque dije la parte 1 de Bampa y yo se va a la mano y te dice no, pero ahora sí que sea, no es igual. Bueno, Merkel, capítulo 1. ¿Qué no tiene? ¿Yo no tiene? Grupo 1 era ustedes, ¿no? Sí, ¿cuál es el hijo? ¿Tuvo padre? ¿Yo en el padre? ¿No? ¿Están con el 9? ¿También un 9? Bien, chicas, ustedes eran uno de Merten y dos de Bamba. ¿Qué número de grupo era el tuyo? 4. Bueno, parte 2 de Papa y parte 2 de Merte. Elijan ninguno y el que quede en el hago yo. Merte, parte 2. ¿Qué número de grupo era? ¿Se acuerdan? ¿Algún ha sido de integrante del grupo? Grupo 2. Grupo 2. Entonces, a ver. Parte 1 de Bampa, grupo 4. Parte 2 de Bampa, César. Parte 1 de Merkley, el grupo 1. Parte 2 de Merkley, el grupo 2. ¿Estamos? Algo sencillo pero claro, pero puedan mostrar el 10 minutos, un esquema que permite identificar los aspectos centrales del texto, lo que ustedes identifican como no dicho, que sería importante y por qué, situando al autor desde donde escribe, contra quiénes creen que teóricamente estará escribiendo, por eso que decimos al principio que cuando uno produce teoría, siempre la produce a favor de alguien y en contra de alguien. ¿Y qué relación con el planeamiento? Tomamos 5 minutos, son 8 menos 5. Y a las 8 arrancamos con una vueltita por los trabajos de ustedes. Les pido que arrancamos para las 8, así si podemos, 8 y media, 9 de los 20. ¿Puedo recortarte? Muy bien, ah, sí, sí, sí. Pero no te hablo de los 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 de las 5 preguntar, ¿vas a la casa? Vamos. Gracias. yo a veces entiendo. La actividad que ustedes tienen que analizar un proyecto de ley, ¿no? O tienen que analizar un proyecto de ley. No, pero no se puede pensar en el proyecto de ley, pero en el proyecto de ley, para que no se puede pensar en el proyecto de ley, para que no se puede pensar en el proyecto de ley, para que no se puede pensar en el proyecto de ley, para que no se puede pensar en el proyecto de ley, para que no se puede pensar en el proyecto de ley, para que no se puede pensar en el proyecto de ley. Hoy ando en un día sin avión, duro así de avión. El trabajo que tenés que hacer es crear un proyecto superador de algo, hacerlo como una problemática y hacer un proyecto. Que también desde la distancia. Sí. Vale, juntar. Por ejemplo, de una y dentro de una política educativa, está bien, ahí vamos arrimando la bocha. Dentro de una política educativa, tendría que ser una política educativa ideal que permita aplicar eso, o tomando elementos de la política educativa real como elementos que están dando mal y que van a condicionar a nosotros que hacemos. ¿Entiendes la diferencia? Una política real, ¿no? No, a ver, vamos a ver parte. Sí, pero lo que digo es que por ahí te puede ser. Yo te di, les di a ustedes el CD de Construcción de Ciudadanía, que es un proyecto de capacitación. ¿Vos lo abriste el CD? Bueno, ¿sabéis abrirlo? ¿Tenés computadora? Pues no se puede traer algún papel de. Por ahí te puede servir como elemento analizar ese, no para analizar eso para presentar, pero para vos pensar en un marco político, ver cómo están definiendo el marco político desde un proyecto real que está en marcha, que es el de capacitación docente y construcción de ciudadanía, que no es a distancia presencial, pero ver qué marco le están dando dentro de lo que además es un marco normativo, que es el de mejores docentes y maestros, plan educativo 2004-2007, ¿no es ahí? Bueno, plan educativo 2004-2007, que está en la página también. Habla de mejores alumnos y docentes como uno de los ítems centrales de la política de gobierno de educación para estos 4 años. Que después uno puede analizar si pasó algo de eso, no pasó nada, ¿no? Porque de hecho no hay ninguna. No es que se pueda observar ninguna línea de capacitación demasiado potente en la provincia, pero está en un marco político. Yo te diría que te fijes ahí, pero que por ahí insistas en chequear con la profesora, esto que me estoy preguntando, de si te dejan hablar de las decisiones políticas reales hoy, para ver qué limitaciones eso le daría a tu proyecto o no, o si tenés que hablar de decisiones políticas ideales, no puedas pensar de eso. Claro, porque lo hablamos dentro de la política real, las limitaciones. Y sí, porque si no sería ingenuo, sino que, yo creo que por lo que tenés que ser ahí, pero no sé qué está diciendo yo, ¿no? Porque lo que uno hace está dentro de un marco. Pero eso para el marco, ¿no? Si se política, que sea un punto central de esta educación. Sí. Es que, por ejemplo, si en esta política es importante el puntaje docente, es importante que es un motorizador para los docentes, es importante que este proyecto cumpla con los requisitos para dar puntaje docente, y que eso además se gestiona en la vida, tiene que tener el requisito con los docentes. Porque también es cierto que se siente muy interesante cuando lo montaje en la librería. Poner intención esto de. Bueno, pero por eso, poner intención esto de tomar algunas cuestiones de la estructura, por ejemplo, que es el proyecto de que la organización de puntaje, con algunas cuestiones de hacerlo difícil, que además de dar puntaje, que termine no siendo eso lo más importante. Que eso, que es por lo que el docente entra, que queda puntaje, después se transforme en una situación de desarrollo de aprendizaje. Pero hay un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido laboral, un partido también la cocina de la productora, lo que se me ocurre es eso. Y le des un poco más de información para el martes que viene, lo veas. ¿Cómo lo tenés que hacer? Bueno, por ahí la política educativa, si lo mandas en la política educativa real, va a ser dentro del plan educativo 2004-2007. O sea, el ABC, buscamos ahí este plan educativo 2004-2007 y vas a ver un tema específico que habla de la capacitación. Busca eso que lo vea. Lo que puedo decir que dentro de eso, para tomando los espacios de fisura que puede tener eso para mejorarlo, si se puede explicar de algo, pero con eso como superador. Mejores docentes y alumnos, mejores de... Plan educativo 2004-2007. Hace varios años, en un proyecto de escolares en una lógica semejante. Cada comunidad participaba en el diseño del edificio de su escuela. Cada escuela responde a la necesidad de la comunidad, ¿no? Para todo único que es escuela de Valle, que son 500 iguales toda la provincia, se encuentra que va a la comunidad. Yo digo, estoy pensando Moreno, pero no, hay escuelas donde solamente hay que construir, hay escuelas, es una locura, lo que es eso, de cuál es espacio, para eso lo que hay. Con esta lógica que no va a quedar todo conforme, gobernar es un poco mejor. Arrancamos, chicos, Antes de empezar por los grupos, por una pregunta que me hizo hoy Virginia. Virginia preguntó en un momento, corregime si escribimos mal. Digamos, a diseñar los instrumentos de mi entrevista, encuesta acá. ¿Sí? A ver, chicas. Yo inicialmente no estaba pensando en eso, porque me parece que es demasiado conductista. Y lo que hicimos fue trabajar una cantidad de elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta, de lo que trabajamos en el proyecto pasado, y que creo que fueron muchos, que le permitirían a ustedes construir los instrumentos para llevar adelante la integración. Ahora, así como yo lo estoy pensando, si ustedes todos consideran que es muy importante que veamos concretamente qué pregunta hacer, podemos pensarlo, pero es un poco estandarizado o un poco por un planteamiento normativo, que no podemos pensar preguntas que sirvan para todos. ¿Apuntaba esto lo que preguntaba? Yo creo que tienen ustedes una cantidad de elementos, que son muchos además, sobre los cuales pueden organizar preguntas o guías de observación para cuando vayan a la escuela. La forma más práctica que se me ocurre a mí para trabajar esto, que es como lo hacemos habitualmente, es que como ustedes van a tener un acompañamiento desde el práctico, en este ida y vuelta que tiene la institución, lo que sí hacemos es, en base al trabajo inicial ya con cada grupo, ver, bueno, no sé, me reúno una semana con ustedes, la semana que viene. Muestran lo que hicieron, entrevistamos, dijo tal cosa. Sobre eso yo sí problematizo y digo, bueno, cuando vuelvan, me parece que tendrían que preguntar esto, tendrían que hablar con fulano, si no tienen que ver que están con respecto a tal cosa. Sobre ese trabajo ya iniciado, ir retroalimentándonos en el propio desarrollo de las intervenciones que ustedes hagan. ¿Se entiende lo que estamos hablando con las chicas? Bueno, vamos a empezar con una vueltita por los grupos. Grupo 1. Mónica, que no está. Nadia, que sí está. Luciano y Marcelo. Trabajarían en el programa de acá de la universidad. La idea es que ahora damos una vueltita donde todos escuchemos en qué está cada grupo, ¿no? O sea, que cada uno que cuente no me cuente solo a mí, sino al resto. Así que cuéntenos un poquito. Yo sé algo, ya digo, pero ¿quiénes se conectaron? Pues ya mucho no me atrevo a decir porque quien ha tomado la delantera en este tema ha sido Mónica por estar en los contactos realizados. La atrevida fue Mónica. Sí, la atrevidísima fue Mónica. Bueno, ¿y el resto se atreven a algo a contar? ¿Saben de qué se trata el proyecto? Sí. Cuéntenme sí. Un poquito eso a los chicos y a mí. Bueno, lo que pasa es que Mónica está trabajando con esto desde el primer cuatrimestre, porque ella, con Nadia y Mónica y yo, usamos pedagogía especial y uno de los proyectos que esta cátedra tenía en marcha era un trabajo de alfabetización en la escuela. Y bueno, a partir de ahí, digamos, de experiencia de Mónica, nunca se creó, bueno, analicemos este proyecto, cómo se implementa, cómo funciona. Pero, digamos, hemos llegado hasta ahí y no tenemos más, no hemos avanzado más de ahí, digamos. Tenemos muchos contactos para empezar con eso, digamos, el visto bueno de los responsables. la idea sería trabajar lo que pasa en la universidad. Bueno, digamos, el proyecto es bastante complicado porque tiene que ver una universidad y tiene que ver una escuela puntual. ¿Es una escuela de acá de Luján? Sí, una escuela que está acá cerquita. Trabaja con varias escuelas. ¿No? No, queda pasando. Ah, hay contradicciones internas dentro de No. Esta semana fuimos también a la escuela didáctica y entonces esta sí queda acá cerca. Sí, la 10 es. La 10 es. La 10 es interna. Tenemos ese. Como verán, está a mi derecha el compañero. El compañero es Rotary a mi derecha, a que vea que cerca. Yo digo que es lejos porque queda de la basílica yendo hacia Pueblo Nuevo, con lo cual me parece que no es tan cerca. Bueno, pero quiero decir, está en Luján, no está. Claro que como tu corazón está en la basílica, queda cerca. Lo mío, como verás, está. Si sí, yo me rezo mis plegarias todas las noches. Sí, esta manera de contemplar mis plegarias. A ver, algo tan importante del grupo de los chicos que creo que puede servir para vos. Yo me comuniqué por mail con María Laura, no me acuerdo la que llevo. Ella lo que plantea, bueno, vamos a encontrar, porque quiere charlar en algún momento conmigo para ver también al proyecto en qué le puede servir, que se haga un trabajo que lo analice o que lo estudie. Y cuando yo charlo esto, me comunico esta línea por mail con María Laura, me doy cuenta que omití decirles algo a todos, que es importante, y es que por cómo nosotros pensamos el trabajo, si la institución, el programa con el que trabajen, reclama una devolución, se la damos, que es algo que está previsto, porque nos parece que tiene que ser así, además, en el caso que estén interesados los sujetos. Porque uno va a una escuela donde no les interesa menos mínimo que ustedes le hagan una devolución. Pero uno va a una escuela que sí, y en ese caso lo hacemos. El trabajo de Garaburri, yo también me parece que es interesante verlo porque es un trabajo, si me permite usar esta palabra, exitoso. Está permitido. Quiero decir, no sé si es un concurso o qué, pero ha sido beneficiado con una mención, yo no sé si es Presidencia de la Nación o alguna instancia similar, pero que no es precisamente el Ministerio de Educación, que premia a proyectos que entienden son exitosos con una determinada suma de dinero. Este proyecto creo que le dieron para que continúe desarrollándose y profundizando la tarea que venía haciendo, le dieron a los 10.000 pesos, con lo cual les permitió a la URRI. ¿Cuánto le dieron? 10.000 pesos. Lo cual le permitió a la URRI dar una mayor asistencia a sus colaboradores, generar toda una infraestructura, es decir, desde una computadora que es algo básico, a los insumos para seguir trabajando, etc. Vayamos ahí, Luciano. Lo que dicen hasta el momento parecen ser tres o cuatro cosas que son muy importantes para trabajar el trabajo de una que tiene que ver con la situación que identifican como problema y que están queriendo modificar. A ver, sí, desde este programa se ponen a trabajar con algunas escuelas en un proyecto vinculado a la alfabetización, es porque identifican algún problema o alguna situación que quieren modificar y que se creen con capacidad de intervención para modificarla vinculada a la alfabetización. No están trabajando sobre la violencia o sobre las operaciones formales y el cargo, están trabajando sobre la alfabetización. Bueno, identificar quiénes son los actores sociales que ven como satisfactoria esa situación y que se organizan para intervenir sobre esto. Una segunda cuestión que me parece importante es el tema de las relaciones que se establezcan desde el proyecto con o entre organizaciones formales, con ustedes y con recorridos propios, en este caso la universidad y escuelas que pertenecen a jurisdicciones educativas distintas, con lógicas distintas, con supuestos distintos cada uno en cuanto a la representación que tengan del otro. Y el departamento en este caso, porque yo no sé si la visión respecto a las instituciones es la que pueda tener la universidad toda, incluso desde el mismo Consejo Superior que ha avalado el proyecto y demás, el departamento sí que tiene que generar una mirada mucho más crítica de lo que es el funcionamiento de la universidad como institución y el equipo de la escuela también. Muy bien. Y la otra cuestión es, por ejemplo, cuando aparece algo que es un premio que se manifiesta en financiamiento, si ese premio, o ese financiamiento, que en este caso se tiene como premio, pero el financiamiento es lo importante, es restrictivo en cuanto a aspectos del programa o del plan en marcha, restrictivo digo que se pone condiciones de funcionamiento, ¿sí? o no, o sigue teniendo la misma autonomía que tenía antes de recibir el premio, y por qué, y cómo lo ven los actores, y si ahí se establece algún campo de negociación o no, y dicen, bueno, sí, igual, tenemos que acordar en esto, pero en verdad es mayor el beneficio de los recursos que podemos... Bueno, ¿qué discusiones se dan internamente con este tipo de cosas? ¿Queda claro esto? Porque eso establece o marca el tipo de relaciones que tengan esos actores sociales con el Estado, sus diferentes manifestaciones. Y el Estado, como actor social, apareciendo, y se aparece queriendo marcar una agenda, diciendo, bueno, le damos el premio, pero tienen que funcionar así acá o no. Bueno, analizamos todas estas cuestiones. ¿Ustedes ya están arrancando con entrevistas, con algo? Bueno, porque el contacto y, digamos, la generación de la agenda de trabajo, por decirlo de alguna forma, se estaba manejando Mónica. Bueno. Como en este último tiempo hemos estado con Mónica y demás, pero también... Como funcionamiento de grupo eso no es lo óptimo, porque pasa esto, digo, a la compañía le pasa algo y tiene todo derecho a que le pase algo, pobre, que me deja enferma, no sé qué, y en estos grupos se queda un poco perdido, esto para todos los grupos. Traten de que los lazos con las instituciones no los haga uno, o con los programas no los haga uno solo, porque eso puede obstaculizar un poco la tarea. No, la idea es una vez que nos conocen y entramos a generar, como nos pasó en Didáctica, donde uno hizo el contacto y después ya el teléfono de la escuela se socializó en el momento. Claro. Bueno, traten de en esta semana avanzar en esos contactos. ¿Grupo 2 hay presente? Sí. Son Paola. Levanten la mano, Paola. Gianni, ¿es el apellido? Lucía. Lucía. María Angélica. María Angélica. ¿Eh? María Angélica. Todos juntos. Pero no regaló una acá, ¿eh? Es la, ya se tarda. María, merezco que me encierren en el armario. ¿Y su voz? Porque tenemos otro grupo armado con otra persona. Ah, bueno, no te lo sé acá, no porque te discriminé, sino porque estabas con otro grupo. No, no. ¿Quién es la otra persona? Claro, Micaela. ¿Y dónde está Micaela? No, no está. No, nunca formó ese grupo, pero eso fue virtual. Claro. Decime apellido y nombre. Carrere. Carrere. Florencia. Florencia Carrere. Bueno. Cuéntenos. Mira, nosotros en un principio te habíamos comentado que queríamos hacer, tomar la escuela normal de Mercedes. Sí. Pero ante la burocratización que tiene Mercedes, entonces empezamos la vuelta con Mercedes a ver qué encontrábamos. Fuimos a la Secretaría de Cultura, la Secretaría de la Municipalidad, no tiene nada, no tiene proyectos porque no necesitan. No tenemos proyectos porque no tenemos problemas. No necesitan proyectos, por eso no tienen. Bueno. Un proyecto que tenga que ver con educación. Veo que le encantó su proyecto. Lo dejé un poco patinando el hombre, pero bueno. Siendo que financian los programas. Bueno, siendo que financian los programas alternativos. A ver. Y conseguimos un programa que es del Ministerio de Desarrollo Social, que se llama Vuelta a Casa. Ajá, a ver. Que es, está funcionando en una institución que se llama Instituto SUE, que era un orfanato. Todavía es. Instituto SUE. Un SUE. Saturno. Ah, sí. Ahora contactamos con Laura Bustos, es la que lleva a cabo el proyecto. Bien. Claro, está. Ajá. Sí. Dentro de esta casa de estudio. Muy bien. Bueno. Trabajan con chicos en situación de calle, con chicos y adolescentes. Pero después vinculan a la familia entera, claro. Y trabajan con todo, con apoyo escolar, con relación con las escuelas. ¿Los chicos viven dónde? No, los chicos viven en sus casas. Ajá. Sí, y aparte voluntarios. Ellos hablan, creo que tienen dos operadores que, bueno, circulan las calles y ven a los chicos que están pidiendo, entonces le hablan sobre ese proyecto. Que es voluntario, ¿no? Eso no digo, nosotros no somos policías, no salimos a buscar a nadie. Claro. Los invitan a participar del proyecto. Una pregunta, ¿financiamiento? Sí, de sí, el ministerio. Sí. Tienen un convenio con la municipalidad, ¿no es cierto? Pero la municipalidad... Sí. O sea que interviene la municipalidad, habría que ver y estudiar cómo, interviene Nación, habría que ver y estudiar cómo, y ellos también habría que ver y estudiar cómo. Una característica esa me parece que es la que está vinculada con por un Zipacha mejor, que lo mismo están haciendo en Zipacha, o sea, es todo un mismo grupo de trabajo que trabaja en la región, no solo en Mercedes, sino que es el mismo Zipacha. Bueno, averigüen. Y en un momento los bancaba el Ministerio de Economía directamente, porque el Ministerio es de Zipacha. Miran con estudios directos. Ya le tiraba colchones, la fundación, Banco Nación. Bolsita con plata. Bolsita con plata, supongo que también. Porque no, pero esos no dan asistencia de ese tipo. No, pero era una mina que estaba, digamos, tenía brazos por todos lados. Bueno, averigüen, puede ser. Y uno de los brazos no. Era ese, me parece. Bueno, ¿hicieron acuerdo como para trabajar con ellos? Sí, sí, no tiene ningún problema. Perfecto. Lo que no sabíamos si sabía, pero bueno, no, sí. No, no, sí, no. En realidad no está todo. Y hay cosas que, y aparte eso nos hablaba cuando la gente, como que la gente es transitorio el tiempo que está en el programa. Por eso es porque Fulanito cuando se recibió. Claro, como que se claro, también hay gente que vuelve. Bueno, más o menos sirven los mismos comentarios que les hice a los chicos. En este primer acercamiento que tendrían que hacerlo en esta semana, traten de identificar cuáles son los actores sociales que están jugando acá, cuál es el problema que ellos identificaron o identifican y que creen que pueden modificar, y en qué medida creen que lo pueden modificar, cuáles son las expectativas, los indicadores de logro que se proponen. Básicamente, la primera mirada que hagan tendrían que ver con eso. En base a todos los instrumentos que vimos la semana pasada, pero focalizando en esto. De modo tal que la semana que viene podamos, después de trabajar con los autores, empezar a ver un poco esto, bueno, de la construcción del problema, de cómo redactarlo, de cómo lo identifican, de si parece tan claro o no, si aparecen contradicciones, qué pasa con todo esto. Durante esta semana, no vale. Nosotros empezaríamos haciendo una entrevista. Yo diría que la chica esta, que fue el primer contacto, elaborando una guía de preguntas semiestructuradas, así abiertas, de temas sobre los cuales preguntar, no se hacen demasiado. De temas que tengan que ver con estas cuestiones, el origen del proyecto, la historia, que quieren lograr o no, quiénes financian, cómo establecen las relaciones con los que financian, cómo construyen el lazo con los chicos, cómo los sostienen en el tiempo, cómo eligen hacer unas actividades y no otras. Es por becas, o sea, lo llaman becas, pero... Bueno. Así que sea como introductoria general a la temática. ¿Algo más quieres comentar? Les digo a ustedes lo mismo que a todos. Si durante el acontecer del trabajo surgen dudas que tienen que resolver, si no pueden esperar una semana, su correo electrónico abro habitualmente todos los días, a la noche. Me mandan un correo preguntándome, algún grupo lo ha hecho, ya sé, se pasa tal cosa y agilizamos. Grupo, número 4, Mariel, Virginia, Mónica, vos no, y Paula, ¿es vos? Y vos, el otro grupo, Chávez, bueno, ¿cómo? Chávez, perdón. Y Fuente. Bueno, chicas, cuéntenos. Chau. La escuela, 42. Sí. Cuenten para todos, Bueno, la idea era empezar las definiciones y nada más, pero bueno, entramos a conversar y nos preguntaba qué era lo que vamos a hacer y bueno, estamos muy bien. Preguntándole cuál era el proyecto de la escuela y ahí nos empezó a conversar sobre todo. Lo mismo que el proyecto de la escuela es sobre los derechos humanos, vienen trabajando hace 7 años. El conversador, ¿no? Y entonces que vienen trabajando hace 7 años, que bueno, que la escuela trabaja en conjunto con la FB, que somos una gran familia. Y dentro de ese proyecto de los derechos humanos hay un proyecto relacionado con el tema, con el proyecto de los murales, pero paremos ahí. Primera cuestión, avanzar en identificar cuál es la problemática o el problema que ellos situaron por el cual pusieron en marcha un proyecto de derechos humanos y no un proyecto de otro tipo. Esto seguro que incluye posiciones ideológicas, institucionales, bueno. Uno cuando planifica, planifica por algo y también contra algo muchas veces. Yo tengo un hermano que trabaja en derechos humanos, que es hijo de desaparecidos, y bueno, nosotros trabajamos la vida que lo recuperaron. Y bueno, pero también es cierto que él, como, a ver, digo alguna información que sé, que él viene con ese bagaje, con esa historia, pero además se agrega una institución que ya tenía eso arrancado cuando él comienza. Que por ahí tampoco es casual, como busca una institución en la cual puede. No, él colaboraba como profesor, pero era parte de un proyecto liderado por otros. Acá también se juega, bueno, algunos personalismos, que ahora tendrían que tendrían que también entrevistar a otros. Claro, luego por ahí no hicimos preguntas tan puntuales, sino que le entró a hablar y porque no era otro grabador ni nadie, hablaba mucho y tratamos de anotarlo. Pero me pareció que dio la impresión, yo pensé que él había empezado a trabajar en Villa Luciales por lo que había dicho, dijo, tenía tres novelos y yo trabajaba en Villa Luciales. Y como que de ahí había salido el proyecto, ¿a mí cuando habló? Sí, salió, él estuvo en el origen, pero como profesor y como parte de un colectivo, no es que lo puso en marcha, eso sí. Sí, sí, pero de hecho así es. Es clave que en algún momento entrevisten a la directora de la primaria. Clave. Cuando empezaban a trabajar un día con el tema de la identidad, hicieron 12 de octubre cuando se presentaban que era lo que se conmemoraba. Después, cuando empezó el día de la escuela, bueno, pues están laburando, con escrito, juntando, con conclusiones. Perdón, ahí aparece un inicio de un problema en lo que dijiste, ¿verdad? El tema de la identidad, que preguntan, digo, cuando se pone un proceso de marcha, hay preguntas que se intenta a la gente darle respuesta también. Acá aparece, según lo que denuncia el director, algo vinculado a la identidad, preguntas de quiénes somos o por qué nos pasan determinadas cosas, y tal vez un proyecto que se pone en marcha en función de dar respuesta también a esas preguntas, colectivamente. Y aparte de este problema que yo estoy denunciando, yo necesito alguna otra cosa que yo no pesqué, parece, ¿no? Lo del PEI me llamó la atención, porque más allá de que no lo tengan escrito, qué sé yo, sí. Porque no se puede hacer en meter esas excusas, o sea, lo estamos elaborando, está, lo tiene fulano, no lo tenemos, o no hay tiempo para reunirse, y en realidad siempre pasa eso, se le va piloteando. O por lo menos en muchos casos pasó, a mí cuando tuve que hacer Bioética 2, me lo negaban al PEI, yo cuando fuimos de psicopatología, ¿te acordás? Era un PEI viejo, o sea, siempre un problema. Me dieron como la dependencia a nivel primario, así que como no menciona eso. Este año se independiza, que no puede tener algo elaborado cuando en realidad pone, cuando es ciudadanía que ni sabe si Pablo va, que a uno le dicen que vaya, él menciona que como que tiene una inestabilidad, él dice que por eso no lo tiene, y que tiene, como después un alta, algo así dijo, dice que se encuentra en la carta de comienzo de año, lo que ha comenzado, no va a haber respuesta. Puede que sea alguna excusa, pero él dice que en realidad recién está ahí. Porque no pasa ningún proyecto que los evalúan y ven por qué, bueno, pueden funcionar o por qué no. Y, o por qué podría haber tampoco. A ver, acá en lo que están diciendo, y está viendo que Margarita puede aparecer en múltiples situaciones, que ustedes se van a decir, ¿qué pasa ahí? ¿Hay algo objetivo? Si quiere, o sea, del campo de los hechos, que una escuela que era una EGB de primero a noveno, que tenía una directora, ¿sí? Y un vicedirector para ese tercer ciclo de secundaria básica, que era este profesor, que se llama Luis, se transforma en dos escuelas, en la cual en la primaria, primero a sexto, sigue siendo directora, la que venía como directora de toda la EGB, y en esa secundaria, el que era vicedirector, va a ser el director. Institución esa parte que comparten el edificio, con todo lo que se implica, ya hablamos un poco de esto, la dificultad, el uso privado del público, el Estado que nos pone en plazo, todo lo que está. ¿Y la directora de la primaria? Históricamente, la directora de la primaria, por eso es un personaje muy interesante para entrevistar, fue vicedirectora, fue secretaria, fue maestra, hace 20 años en la escuela. Y es un referente muy importante en el barrio. En ese sentido, es cierto lo que dice el director, que en verdad acá teníamos un proyecto, y si este proyecto era real, no es que ahora nos abrimos para que se corta para donde quiere. El proyecto que tenemos viene de acá, seguimos trabajando en línea para hacer una parecida. El proyecto escrito tenemos, no, no tenemos, quedó en la PB, pero lo vamos a recuperar. Que no tengamos un proyecto escrito, que no tengamos la carpetita, no quiere decir que no tengamos proyecto. Pero tú ves lo que tiene con la relación al proyecto. Exactamente, y están en mucha relación. De hecho, como anécdota lo cuento, yo hace unos 15 días estuve en esa escuela, porque hicieron la despedida a la secretaria de la primaria, que se jubiló, y armaron una fiesta hermosa con todos los pibes, donde vinieron hasta ex alumnos adultos ya de esa secretaria. ¿Verdad? Y se la hicieron las dos escuelas juntas. Y fue un acto que era para la secretaria de la primaria, que se jubilaba, pero estaba todo el mundo en la fiesta. Digo, ahí, cualquiera que estaba ahí, no sé, era imposible darse cuenta qué escuela era qué escuela. Igual dice que los papeles, y digo, que ahí no se menciona eso. Bueno. Trabajo como una gran familia. Ahora, esto de trabajo como una gran familia, igual nosotros no hacemos psicosociología, no, nosotros en esta materia, yo le pondría la expresión que él dijo. La dijo tal cual. Sería interesante entonces ver cómo se sigue articulando estas dos instituciones, porque son dos instituciones, ese proyecto que tienen en común o no, te parece alguna fisura o no, algún interés especial de la secundaria, y si les interesa mucho verlo escrito con el proyecto, bueno, todo lo que salga es que les pueda mostrar bárbaro, pero si no recurren a ese proyecto escrito se podría estar mandando de la EPB ahora, pero que no necesariamente es lo más importante. Dicho lo cual, o no obstante, es cierto lo que dice ella, que es que también hay mucho verso con esto de que como los proyectos se han instalado durante la reforma una variable de control externo, parecía que se controlaba la escuela, se controlaba la escuela, entonces hay mucha reticencia a mostrarlo, gente dice, no, lo estamos haciendo, ¿qué puede ser? Porque no lo quieren mostrar, porque no tienen nada, o porque están muy perdidos en la nebulosa. O porque por ahí tienen algo muy interesante, pero en el escrito no, el interés no va por ahí. Toda esta relación, esta tensión entre lo escrito y lo real, es un tema que hay que avanzar en cada institución. Bueno, ¿algo más? Hay muchos ítems que vimos en la clase anterior, esto de los momentos fundacionales, de los momentos críticos, no era el momento crítico del término, pero como problemas institucionales determinados que, o hechos que marcaron algo de la identidad de la institución, que en esa institución sé que hay muchos y que podrían intentar. Yo creo que los murales, tengo una mujer del año pasado, pero no se hizo porque su padre vive con un padre. Entonces, bueno, decidimos hacer algo y ahora se tenemos realmente. Bueno, fíjate, a ver, acá es interesante. Para analizar una escuela que tiene un proyecto de derechos humanos, se supone que determinada condición, poner esto en tensión, con determinada mirada política, ideológica, ponerlo en tensión, con bueno, cuando es agredido con un padre, qué pasó ahí, cómo fue hundido por la escuela, cómo repercutió eso en el interior de la escuela, qué posiciones tomaron, no lo sé, digo, lo digo. Bueno, ahí habría que hacer una pregunta sobre situaciones de violencia institucional. ¿Tienes?